sido su feliz esclavo. Bon Jovi, Creedence Clearwater Revival. En esta fiesta del primer fin de semana de marzo arrancamos con Wolf Mother, Joker and the Thief, Los Cigarros, Hablar, Hablar, Hablar, Arctic Monkeys, The View from the Afternoon, Papa Roach, Skeletons, Airborne, Blonde, Bad and Beautiful, Metallica, No Remorse, Barricada, Sean Bienvenidos, Uriah Heep, Stealing, Alice in Chains, I Know Something About You, T-Rex, Gipster, Casparrata, Expresidente, Sisters of Mercy, Vision Thing, Volbeat, Guitar Gangsters and Cadillac Blood, The Wombats, Let's Dance to Joy Division, Thin Lizzy, Jailbreak, The Stripes, Hometown Girls, Los Suaves, Frío como una llave, Van Morrison, Rock and Roll Medley, Van Halen, Hot for Teacher, Avenged Sevenfold and Holy Confessions, Cero a la Izquierda, Sobre la Piel, Guano Apes, Open Your Eyes, Led Zeppelin, The Crunch, Judas Priest, You Don't Have to Be Old to Be Wise, Marea, El Perro Verde, Motley Crue, Look That Skill, Monster Magnet, Power Trip, Miss Octubre, Miss Octubre, Turbo Negro, High on the Crime, Toy Dolls, Melancholy Margaret, Pixies, Devaser, No Effects, 72 Hookers, Loquillo y Trogloditas, La Mataré, Creedence Clearwater Revival, Keep on Chugling y Oldie Motel despidiéndose casi a 2 minutos de la medianoche. 2 minutes to midnight. Iron Maiden, feliz fin de semana el 1 de marzo, disfrútalo. Y Rock FM contigo, 24 horas al día, con Diego Cardeña, con Alberto Cañas este fin de semana y el lunes todos de nuevo. Y siempre con Rock FM. Feliz fin de... Un abrazo.